En realidad, efectivamente, recuerden que ha sido endémico en nuestro estado a las condiciones hidrográficas, hidrológicas, de temperatura para el mosco. Pero lo que sí hemos corroborado, algo muy importante, que el mosco vive con nuestras familias y la población piensa que es la fumigación la que va a ser va a resolver el problema, y no, porque la fumigación son 24, 48 horas ya. Entonces, ¿cuál es lo que de fondo es el asunto? Es la cultura de la limpieza, del autocuidado, de no permitir depósitos donde se cría el mosco. Entonces, eso es fatal. Y encontramos que pues no hay nada, ninguna acción ciudadana sobre eso. Entonces, el mensaje es, uno, que participe la gente en el cuidado de todo lo que son la descacharrización y limpieza de sus patios, pero no tanto de sus patios, de adentro, tienen jarrones llenos de agua vieja ahí, ¿no? Eso es importante. El otro, pedirles que no se automediquen y que ante los primeros síntomas vayan a los centros de salud y al hospital, porque lamentablemente van cuando ya están en fases terminales, y eso pues ya no, ya qué hacemos nosotros, ¿no? El porcentaje en realidad es complicado porque es en todo el estado saber que pero sí es una práctica común. ¿En qué nos basamos? En que todos estos pacientes que hemos 2.860 pacientes confirmados, les pedimos cuál ha sido su primera atención médica y dicen, no, pues tomamos paracetamol o fuimos a farmacias, a la farmacia o al médico particular, a la primera consulta. Esto tiene problemas porque no hay registros. El médico privado no registra la enfermedad como lo hacemos nosotros. Por eso es que la Secretaría tiene un sistema, el mejor sistema en todo el país de captura de información. Por eso estamos a la vanguardia de los números, ¿sí? Pero sí, entendemos que este problema de la automedicación y del subregistro es grave. Por eso les pedimos a ustedes, los medios, que nos echen la mano ahí.